Esos lindos ojos que al mirarlos me hacen tan feliz. Y más saber que soy su dueño. Tu boquita roja que me encanta y decir que eso es para mí. Me hace sentir que ando en el cielo. Dulce mirada, si no soy nada, tú eres mi todo, tú eres la pieza. Esa que encaja, la que faltaba y a mi corazón lo complementas. Estás conmigo, todo es perfecto, veo un momento, nadie te llega. Carita de ángel, corazón puro, vea por dentro y vea por fuera. Siento que la luna está celosa por como tú brillas. Tu lunar te cambió, tú eres una entre un millón en mi vida. Si vieran lo que vi, tu hermoso sonreír, ningún astronauta vuelva a buscar estrellas. Solo tú y nadie más que tú. ¿Cómo decir que no a tus labios de cereza? Y este es tercer elemento, papá. Si tomas mi mano, te lo juro que me pones a temblar. Pues es el amor que yo siento. Todos los días del año yo a ti te lo quisiera celebrar. Como un 14 de febrero. Dulce mirada, sin tú soy nada. Tú eres mi todo, tú eres la pieza. Esa que encaja, la que faltaba y a mi corazón lo complementa. Si estás conmigo todo es perfecto. Bellos momentos, nadie te llega. Carita de ángel, corazón puro. Bella por dentro y bella por fuera. Eres tú la niña de mis sueños y el quererte es tanto. Te traje las flores más bonitas y no son del antro. Si verán lo que vi, tu hermoso sonreír, ningún astronauta vuelva a buscar estrellas. Me gusta solo tú y nadie más que tú. ¿Cómo decir que no a tus labios de cereza?